Perdóneme usted si la he confundido con otra persona. La he visto pasar y me ha dado un vuelco el corazón. Su forma de andar, su boca, su pelo, su voz y su aroma me han puesto delante esa otra persona. Perdóneme usted, pero es que hay detalles que el tiempo no borra. No puedo creer que diga que a mí no me ha visto jamás. No quiero pensar que no quiera usted despertar su memoria, que deje mis dudas flotando en la sombra. Perdóneme usted, como esa mirada no puede haber otra. Por más que lo niegue, la veo nerviosa. ¿Quién sabe por qué? ¿Acaso es usted aquella que un día dejó que la amara? Que sepa que nunca he podido olvidarla. Que hay noches de amor que nunca borré. Que aún puedo sentir el dulce sabor de sus labios de miel. Permítame usted que deje en su rostro un beso sincero, y así le doy gracias que puedo. Si acaso es usted aquella que un día dejó que la amara, que sepa que nunca he podido olvidarla, que aún guardo su amor. Perdóneme sonrisa, no puede haber otra. Por más que lo niegue, la veo nerviosa. No diga que no, que aquella es usted.